Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de julio a las 9:30 se inaugurará la exposición pictórica El color de los Andes del artista chimboracense Salvador Bacón en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta que muestran los parajes, comunidades y etnias de los pueblos de los Andes ecuatorianos. A lo largo de su carrera, Salvador Bacón ha desarrollado una serie de obras enmarcadas en la paz y la ternura. También ha incursionado en la obra costumbrista, de la cual recoge las raíces populares del país. Internacionales. Buenos Aires. El concurso Evita, un relato ilustrado, que convoca a ilustradores, dibujantes y artistas, tanto profesionales como amateurs, a retratar con técnica libre la figura y obra de Evita Perón, recibirá trabajos hasta hoy en Buenos Aires. Pueden participar mayores de 16 años sin límite de edad de todo el país, de nacionalidad argentina o extranjeros con residencia mínima de 2 años en ese país. Eva Duarte de Perón, desde sus inicios en la política a sus tempranos 27 años, trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de la rama femenina del peronismo en Argentina. A través de la Fundación Eva Perón, creó el Plan Agrario, hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, policlínicos y escuelas tanto de niños como de enfermeras. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.